caballo se ha cansado. Mi caballo, el marismeño, que no le teme a los toros ni a los jinetes de acero. Por la madrugada, música de esquilas y espuelas, garrochas cruzadas. Ya mis cabestros pasaron por el puente de Triana, 6 toros negros en medio y mi novia en la ventana. Puente de Triana, yo he visto un lucero muerto que se lo llevaba el agua. La corrida del domingo no se encierra sin mi jaca. Mi jaca, la marismeña, que por piernas tiene alas. Venta vieja de Eritaña, la cola de mi caballo 2 toros negros peinaban. Islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. En el espejo del agua yo reparo en los andares salerosos de mi jaca. Luces de Sevilla, faro de los garrochistas que anochecen en la isla. En las salinas del puerto se encarga a los salineros las garrochas de majagua que gastan los mozos buenos. Si no se me parte el palo, aquel torillo berrendo no me hiere a mí el caballo. Mi caballo es muy buen mozo. Ir en jaca es ir a pie, que nadie llegó a La Habana en un cascarón de nuez. Que me entierren con espuelas y el barbuquejo en la barba, que siempre fue un mal nacido quien renegó de su casta.